La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 14 de enero es día martes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer comentaba que San Marcos nos va a acompañar estas primeras 7 semanas, la primera parte del año nuevo, perdón, del año litúrgico, del tiempo ordinario, la primera parte del tiempo ordinario. Espero no haberlos enredado más. Marcos, entre semana, los domingos nos acompañará, es el ciclo A, San Mateo. Y es muy importante, creemos en Jesús, decíamos, meditábamos ayer, pero que no es suficiente, tenemos que vivir en él, tenemos que seguirlo, tenemos que asumir el reino de Dios en nuestra vida, es decir, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, que la soberanía de Dios, por eso decimos el Señor, de veras que el Señor sea el Señor en toda nuestra vida. No podemos agotar el Evangelio, por eso día a día vamos escuchando algunos momentos en la vida de Jesús, en la misión de Jesús. Y hoy hay una palabra que se repite mucho: la autoridad. ¿Con qué autoridad haces lo que haces, dices lo que dices? Enseñaba con autoridad. ¿Por qué con autoridad? ¿Y por qué es una enseñanza nueva? A Jesús le decimos el maestro y eso no hay ninguna duda, pero es evidente que fue un maestro que va más allá del ordinario. En palabras elegantes diríamos un maestro poco convencional que se distinguía, ¿por qué? Porque enseñaba con autoridad. Marcos nos describe en qué consiste esa autoridad y lo manifiesta ahí, ¿eh? Los primeros que escuchaban a Jesús quedaron asombrados de sus palabras. Y del asombro van a pasar a la admiración. Y se espera que de la admiración al seguimiento. La otra parte, pues, no enseña como los escribas. Quiere decir que los escribas no enseñaban con autoridad. ¿Por qué razón? Porque, pues, según lo describe Marcos, eran personas muy creídas, que las intenciones que traían eran otras, intenciones malas. Y además se aprovechaban, explotaban a los más necesitados. Marco es duro, bastante duro, en su reflexión, incluso hasta en su juicio. La autoridad de la enseñanza de Jesús, ¿en qué consiste? En su acción, en su intención, en su acción. No es casualidad que después de que Jesús saca al espíritu inmundo de un hombre, la gente se admire. Sí, sí, ¿qué es esto? Sí, se empieza a preguntarse, oye, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos. Y no solamente eso, le obedecen. Antes de esta acción solo se asombraban. Ahora se admiran. Ofrecen su apreciación sobre la autoridad de Jesús. No hay duda, quedaron impactados. Y el impacto no se va a basar en que da órdenes a los espíritus inmundos. Se va a basar en que estos lo obedecen. Es decir, la autoridad de la enseñanza de Jesús se constata en la eficacia de la vida, en la realidad. El maestro genera otra manera de concebir la vida, otro modo de experienciar, no sé si existe ese verbo, no para diferenciarlo de experimentar, sino de experienciar la esperanza. ¡Qué hermoso! El Evangelio siempre es buena noticia. ¿Jesús seguirá teniendo autoridad hoy en nosotros? ¿Le obedecemos hoy nosotros? Ándenle, hoy el Evangelio tiene mucho, no solamente que decirnos, sino que mucho que hacer si nosotros nos dejamos transformar. Es día martes, haz de este día un día con autoridad, es decir, un día en el que hacemos, un día en el que somos coherentes. Todo esto está en tus manos. Buen día.